El falso talento humano no desperdicia la oportunidad de demostrarlo. Será el primero en todo, en comprensión, en resultados, en posiciones intergrupales. Sin embargo, será el primero en irse, el primero en las intrigas. En definitiva, será el primero en la vida y el último en el arte. ¿Te apurás? Sí, pero no, yo igual. Además lo dijiste sin sentimiento. Lo había estudiado, ¿eh? Sí, pero no alcanza con estudiar. Uno tiene que buscar adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro de uno. ¿De cómo los de orígenes? ¿Qué orígenes? No, deja. El texto que nos dio usted, yo lo estudié. Como que más adentro. Sí, pero adentro no dijo a nada. A ver, metete en ese cajón. ¿Adentro del cajón para estudiar? No, para decirlo. ¿Para decirlo? Sí. A ver, acá dentro. Ahí está. Acá. Arranca, Magog. ¡Avisame! Una orilla. Edición de este programa. A la voz de Aura. ¡Aura! Arranca Gog y Magog en el palenque número uno. El señor Gog, ¿cómo anda? ¡Acá andamos! Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado. Es una de las tantas cosas que lo llaman. Yo no quiero decir lo que andan diciendo por ahí en la pulpería. Bueno, sí, se comentan ahí las malas lenguas, pero hablando de una lengua, la vinagreta, ¿eh? Arrancamos como loco con este muchacho Johansen. Sí, el gaucho Johansen. El gaucho Johansen. El gaucho Johansen, claro. Pero qué bonito. Che, ¿qué tenemos para hoy? No tenemos ni idea de lo que tenemos para hoy, me parece. La verdad que ni idea. No, sí, tenemos algo de murga. Ajá. Nuestros amigos de eso te la debo, esta murga... que está en el exilio. No, no está en el exilio. Está en la clandestinidad. Bueno, pero próximamente. Próximamente sí, ya encontraron los que por Twitter no me amenazaron al presidente. Sí, un operativo mancomunado. ¿Los encontraron? Las fuerzas de seguridad. No me digan que eran seres barbados, llenos de bombas ellos. Los adolescentes, que incluso el padre lo cagó a pedo. Está bien, que se lo lleve. Por ¿hubo gente triste o no? Sí, salvo el comando culo mandril. Ajá, claro. Así dijo, ameo. Ameo, linda pajenita. Pa, sí. Recomendamos. Bueno, yo tengo la data de que el invitado está montado en su alazán viniendo para estos pagos al galope, pero el GPS no le andaba. Ah, así que andaba. Yo le dije que porque estábamos me parece de... que no era full el alazán. Creo que no le venía con el classic. Sí, 1.6 me parece igual. Claro. Y creo que lo había puesto acá. Y encima me pidió a mí, que dice, "¿Dónde dónde queda la emisora?" Y le digo, enfrente la... ¿La emisora es la madre o no? La que vive en la esquina. Emisora Pérez. Emisora Pérez. Le digo, mire, enfrente de la panchería. Y me dice, sí, ¿se acuerda? Sí, no, él atado ahí. Lo hemos tenido que sacar. Claro, a empujones. A empujones. Se había puesto blusero, se había puesto negro blusero. Claro, sí. Que es casi una paradoja si no fuera porque el frío también mora a los de color. Claro. Exacto, le digo, bueno, no, más datos de Delicity, media cuadra. Tampoco. Los no, leños, no los leños, le decía yo. Tampoco. Entonces hace 15 años. Me di cuenta que yo estoy saliendo poco. Claro. Pero porque me quedo en casa escuchando, pongo YouTube. Bueno, hace frío también. Pongo ahí las patitas cerca del brasero. Sí, al lado de las salamandras. Las salamandras. Que no es lo mismo que la salamanca. No, aunque, no, Ayjuna no, ¿eh? Aunque si uno no, se mete ahí también hace calor. No, ni la nombré. En el mismísimo Averno. Quien dice la salamanca dice la luz mala y a la mierda. Bueno, y ahí mismo quizás están en este momento los muchachos de Murga, esa te la debo, que nos traen una bellísima recopilación de los últimos sucesos presidenciales. Ah, sí, ya nomás, ¿lo vamos a meter o no? Lo metemos como vamos... quien mete el palito ese en la sortija. Oh, sí, con el caballo ahí. Cuando guste, don Orson. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides del palo. Tinelli con el oso Arturo, me tiene podrido. Neustar, ¿te acordás, Neustar, boludo? Se le salió un huevo. Terrible, terrible, Neustar. Susana Jiménez volvió, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, muchachos, tírenme en que era para todos. Luego, impresionante, yo hablando de la luz mala, el huevo de Neustan, qué cosa. Sí, la cosa. Te jodés. La verdad que, bueno, sí. Bueno, nada, ya un está, símbolo igual, es un símbolo, un símbolo de una década. Claro, de 80 décadas más o menos. Bueno, sí, el sí. Famoso pero, pasa. Los 90. Sí. Bueno, ya estamos en vivo de nuevo. Ahora no fue un bar. No sé para dónde está. Una parte que en Córdoba no hay folclore, ¿acaso? Ah, no. ¿Cómo va a haber folclore? Lo mejor, me acuerdo los 4 de Córdoba. No, los 8 de Córdoba. Los 8 de Córdoba. Cuando, 1880 me acuerdo también. 1882. 82. Ah, la otra es una marca de ropa, ¿eh? Pues sí. Bueno, y bien, ya le vamos a comentar a la gente que está escuchando que ya tenemos entre nosotros acá el compañero que va a venir a guitarrear un poco. Lo vamos a presentar en el otro bloque, así tiene tiempo a acomodarse. ¿Ahora no? ¿Ahora no? Ahora no. Vamos a mantener el... Te la dejé tica, ¿no? Ya te dio el pato con la intriga. Es un Speedy González también anduvo por, bueno, por Córdoba. Bueno, ándale, epa. Bueno, le vamos a decir que además ya lo presentamos. Yo no me soporto, Le vamos a pedir, que vaya agarrando la guitarra. La violador. Porque nosotros siempre hacemos un tema presentación, lo tenemos grabado y todo. Pero como usted es tan buen músico, le vamos a pedir que usted mismo elija un tema como para... cortina musical de su propia presentación. Claro, exactamente. Su propia banda sonora. Qué bien que me sale el cordado en la casa de ella. ¿Qué calculo tendríamos que estar en traslada sierra? Tendría que haber nacido ahí, ¿no? Se puso místico, vio. Claro, qué bonito. Más para ser Rubritorco, me parece. Esta música, más, ¿no? Más para el Condorito. Sí. A ver, avistaje de OVNI. Es difícil decir OVNI en cordobés, ¿eh? Los objetos voladores no identificados. Ahora sí. Ah, pero Córdoba es España, me sonó ahí. Claro. Bueno, todo tiene que ver con todo. Bueno, él es profesor incluso del Conservatorio de la Música. Él es profesor en varias escuelas, privada, pública, en construcción. Él es profesor pues, así también en particular. Él no sabe otra nota, la única que sabe es la. En sí es un re. La puta que lo parió. Y además de todo eso, es buena persona. Es como un extracto de buena persona. ¿Es un extracto, sí? Eso sí. Es chiquitito así, pero te salen 10 buenas personas. Es un jugo tan. Es un concentrado de buena persona. Él es. Marito Aragüe. El Marito Aragüe. Buenas noches, don Mario. Muy buenas noches, gente, pero yo como ustedes tienen ya un tantito de acento, yo también le voy a poner un tanto de acento, porque para no ser menos. Pero por favor, no así sea que menos a partir nunca. De este momento le voy a clavar una especie de anda, ¿sabe qué? Opa. Medio como, medio lentón, ¿vio? Y medio así como medio paraguayo, si querés, te tiro, Bueno, nosotros pensamos porque... que usted iba a hacer un programa, y esto iba a ser un programa puro folclore nacional. Bueno, y le metemos de ese, ¿no? ¿Vio? Porque dice paraguayo, dice correntino también, y bueno, ¿vio cómo son esos pagos? Todo muy lento, muy tranquilo, y... mirá, rasgado, patita chueca, María va. Claro, ¿no? Ahí me está llegando mensaje, pero se quedó dormido el que escribía. Agradezco la invitación, la verdad que no sabía que tenían un programa de radio, muchacho. ¡Qué nivel! Tenemos muchos secretos. Un ratito que por las casas te va a enterar las cosas, ¿viste? Un ratito que no los veo y... Y ustedes ahora también, y le contamos para el público que está escuchando, ¿se ha dejado la barba? Me dejó la barba. ¿Una premonición? Una, sí. Pero qué bonito. Para no ser menos, vio que... No, pues usted nunca sea menos. Le vamos a hacer una especie de entrevista y en donde usted a lo mejor nos puede ayudar, porque nosotros no sabemos qué en realidad es lo que usted considera más importante en su vida. Si hubiera algo acerca de lo cual le gustaría hablar, ¿qué sería? de la vida así importante. De su vida, como para que el público lo conozca. Es lo que considera más importante de todas las cosas que hace uno. Que no es poca cosa. No, por eso. No, bueno, no. Por ahí contarle a la audiencia. No me va a salir con la hamburguesa porque esa porquería de la casa. No, mira, ¿no? Sí, la verdad que conocí a estos muchachos en la murga, pero soy oriundo de los Pagos de Viamonte. ¿Me pongo de pie? De los Toldos. Pago acá de 50 kilómetros. Este lugar al que. Lugar de tierra que amo. Pago que amo, así siempre estoy llegando todos los fines de semana porque laburo allá también. Y bueno, y nada, tomé clases allá con el profe Fabián Miranda, que es oriundo de acá de Junín, pero echó raíces allá. Y los traditamos por allá. Y bueno, y tomé clases desde los 8 años, unos tantos bastante atrás. Y cuando terminé la secundaria, nos agarró el corralito en la época, no sé si, no vamos a entrar en detalle, pero... Exactamente, los 90, ¿no? Claro, ¿no? Una mano adelante y otra atrás, y así que ahí la FLIA no podía pagar arquitectura que quería estudiar, así que... Y es un arquitecto frustrado. Así que digo, bueno, ¿qué es lo que me sale más o menos? Y tenía unos acordes ahí en la viola y me vine para Junín, para el conservatorio. ¡Apa! Esa no la sabía. Así que me vine para acá y bueno, me vine con Gerardo, otro hermano del alma. Tremendo tara. Tremendo pianista, guitarrista, todo. Completamente. Todo. ¿Para qué vamos a mandar cosas? Y así que nos vinimos ahí a estudiar al conserv, años, muchos. Conocimos mucha gente. Podría haber sido arquitecto, médico. Hizo todo, sí, todo junto. Pero no. Se recibió de música. Sí. Agachamos la cabeza y la metimos hasta el final. Bien, no nombró a la señora. Para mí no es importante. Todavía no, porque nosotros queremos meter un poco de quilombo también. Bueno. Pimentón. Si no, no. Me sale cada mejor. Bueno, y con la compañera la conocimos cuando entramos a la carrera. Hicimos el FOBA, que eran 3 años, y ahí nos cruzamos un par de veces. Y salió este hermoso dúo. Y claro, y ahora tenemos un dúito que compartimos ahí el día a día y también algún escenario de vez en cuando. Tenemos unas canciones folclóricas. ¿El trío no pinta, digo, un retoño, ¿eh? El trío ya. No me estaba proponiendo para nada. Porque a ver que estamos 21 y 17, y bueno, en un rato. ¿Quién dice de 3 y de 4? Che, bueno, ahí está también. Está la idea de un botecito. Qué bonito. Así que, pero ahí, capaz que de acá un tiempito. Estamos ensayando, doctor. Uno no deja ensayar, vio cómo esto, pero. Me parecía que tenía cara de sistemático. Bueno, qué bonito. Entonces, la música. Yo le voy a hacer una pregunta y ahora voy a cambiar un poco el tono. ¿Usted cree que la música tiene que ser así solamente clásica? O como dice Spinetta, hay un tiempo para la murga, para la pachanga. ¿Cómo habla de Spinetta? Hay un tiempo para la murga. Vivió muchos años. Se fue con el Luca Prodan para allá. Para allá. Che, yo creo que. Depende, ¿no? Si es para la escucha o también hay que... Creo que hay que centrarse en el que está escuchando. Si realmente el que escucha va a ser o está tocando algún instrumento o algo, yo siempre, como comento esta... siempre lo hemos charlado nosotros, ¿no? De que por ahí se dé la posibilidad de escuchar varios géneros. Por ejemplo, si yo tengo que relacionarme con un género, toqué folclore toda la vida, desde chiquito aprendí los acordes de ese género, o de música popular argentina, como dice el Chango Farías Gómez, ¿no? Que no lo llama folclore para no como caracterizar el género, que me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero bueno, folclore es todo. Si yo te digo, bueno, hacete un blues, y sí, es claro. Un folclore no autóctono de este lugar. Ya lo había dicho. Estuvo Andrés Patagorino en el... ¡Oh, qué bueno! Bueno, compartimos una agrupación, La Camorra. Hay un quinteto de tango. ¿Va a estar tocando en los próximos días? ¿Hay alguna fecha? Mira, hasta donde yo sé, que estoy un poco colgado porque hay las vacaciones muy a pecho, no sé, pero... Bueno, prometemos no preguntar de nuevo cosas que no... Pero ahí estoy en un ensayo en esta semana que casualmente hoy mandaban unos mensajes, así que tenemos que poner de acuerdo en el ensayo y ahí me voy a enterar. Gracias. Que la vine este, a cagape del Orson. El Orson, que le apunta el micrófono directamente. Gracias, la verdad. Este, nos vemos desde joda en joda nosotros acá con el maestro. No, cuente. No cuente no, porque no, él no, ah, bueno, un bueno. Perfil más abajo. Ah, bueno, bueno, tenemos un perfil más abajo, no quiere comer. No, pero estaba, estaba blanqueado eso, me parece, ¿no? Uh-huh. Estaba, me parece que estaba blanqueado, no sé. Vamos a entrar en detalle. Se entre la gente y... Pero bueno, volviendo un poco al tanto para cambiar de tema, así para no ponerlo claro, en claro, situación. Yo creo que hay que escuchar, darse la posibilidad de escuchar los géneros que uno por ahí lo escucha o tiene más relación. Este, y después lo... los que no consume tanto, digo yo, ¿no? Que yo tenía, yo siempre cuento esto, que yo tenía un alumno allá en Los Toldos que escuchaba Rammstein. Es uno loco que canta todos, ¿no? Y doble maceta la batería. Y la verdad que yo no consumía en esa época esa ese tipo de género, ¿viste? Y el tipo me dice, "Mira, yo quiero tocar como estos muchachos." Y con después de claro, con la criollita pobre que tenía el chango y le digo, "Bueno, y vamos a ver." Y entonces le digo, "Bueno, tráeme los discos, ¿viste?" Y fue. Al comienzo fue medio bravo escuchar, ¿viste? Porque yo no estaba acostumbrado. Entonces, bueno, sacar los temas implicó ahí una escucha, buscar otra guitarra, poner los efectos, encontrar que tienen otra afinación, entonces la verdad que me abrió también otro mundo con nueva información, igual que la música clásica en el conservatorio, igual que cantar boleros o tocar boleros con Fabián Miranda en algún momento, o con el fallecido hace poco y querido amigo Terio Guioni, hicimos un par de homenajes a Atahualpa y a Zitarrosa, y bueno, y así ir encontrándose con géneros y con las características que tiene cada, porque por ahí la información musical es la misma, pero el uso y lo barroso de cada género hace, ¿no?, a que suene de esa manera. Entonces, qué sé yo, música latinoamericana, que estoy ahora como incursionando en eso, la murga. Nosotros somos como amantes del lunfardo. ¿Qué defina Barroso? Barroso... No es el Pepe Barros, ese que vive acá. No, no es Pepe Barroso, ni ¿no? Juan Carlito este que juega. Tampoco. Lo barroso sería como los yeites, como las características, ¿no? Si es tango, por ejemplo, si un tanguito... Irla con la mano un poco más sucia, como más cargada, ¿no? ¿Sí? Si es tipo samba, práctico, ¿eh? Si es samba, también tiene sus características, ¿sí? Y está bueno encontrar eso, ¿no? Como estar siempre en la búsqueda de eso. Y uno, yo creo que en la medida que va caminando todo eso, esos lugares de diferentes géneros, también ayuda a tener más cancha sobre el instrumento, ¿no? ¿La partitura sí, la partitura no? La partitura sí. Ajá. Sí. Ahí, por ahí podemos contarle a la audiencia que para el que no está estudiando, está bueno encontrarse con la partitura desde ahora. Bueno, las posibilidades digitales son mucho más abarcativas de la época en que nosotros empezamos a aprender guitarra, ¿no? Yo siempre le cuento a los chicos, a los alumnos de las escuelas y eso, que yo comencé tocando la guitarra con unos cassettes que les robaba a mi profe. Lo característico de esto era que, por ejemplo, vos agarrabas Soledad en ese tiempo estaba de moda. Entonces decía Soledad Pastorutti. Y vos agarrabas y decías, Soledad. O te llevabas el cassette. Cassette. Vuelvo a repetir. Cassette. ¿Este, ¿no?, de acá? Sí. Y adentro había otra cosa. Y así fui encontrando, Liliana Herrero, o el Chango Farías Gómez, claro, o los Andariegos. ¿Y lo hacía a propósito? ¿No? No sé si lo haría a propósito. Él era un personaje que tenía ahí una caja llena como de cosas y... O entre medio tenía un cassette que sonaba Soledad. Y en el cuarto tema se cortaba y aparecía otra cosa. Porque había manoteado ese cassette para grabar, radio o tal canción, ¿no? Casamiento, el VHS de casamiento. Sí, sí. Y mi viejo trabajaba en el campo, o sea, hacía doble turno. De la mañana laburaba en un instituto allá haciendo mantenimiento y a la tarde iba al campo. Entonces le prestaban en una camionetita. Entonces tenía pasacasé, así que yo comía antes que mi viejo, llegaba a las 12 mi viejo, entonces yo 11:30 estaba comido Y cuando mi viejo se sentaba a comer, yo agarraba la guitarrita y el cassette y me iba adentro de la camioneta. Tenía como una cabina. Claro, como una cabina era, tal cual. Y ahí a oído. A oído a sacar. Y al comienzo los acordes eran... Dos estaban bien, cinco estaban mal. ¿Viste? Pero bueno, después era constantemente con el profe. Como nosotros ahora. Claro. Y cuando fue un poco como a los 15, 16, me regalaron un radio pasacassette. Que lo hice de gomín, pobrecito. Todavía anda por ahí, pero toda la casetera. El viejo lo usa para pa escuchar los partidos de fútbol. Y ahí pasé a un otro nivel porque ya escuchaba en casa. Empecé a sacar muchas más canciones. Así aprendí los acordes. Un poco de algunos libritos y de algunos guitarreros que andaban allá en los toldos que se juntaban. A la vuelta de casa vivían los Rinque. Que hacían como asado... como un conservatorio propio. Claro, sí, sí, sí. Es una peña. Era como una peña. La casa es una peña. Sí, sí. Y se juntaban con los Gutiérrez de allá de los toldos, que es como para decirle a la audiencia, estamos para hablando ejemplo, de como los petecos Carabajal de... No, estamos hablando de 2.000 personas en esa... Claro, los Carabajal de los toldos. ¿Se puede aportar algo? Sí. ¡Yeah! todos buenos músicos, todos albañiles la mayoría, pero viste, se juntaban todos en los rinques. Vivían a la vuelta de casa, terreno de por medio, un baldío en casa, entonces yo había un camino ahí que me dejaba justo en la puerta de los rinques, cortaba campo, pero no me dejaban ir mucho porque, viste, bueno, era mucho asado, mucho vino, en ese tiempo yo tenía 9, 10 años, así que bueno, me escapaba entre medio, iba a robar algunos acordes. Porque no tenía guitarra al comienzo, entonces. Bueno, le metía de ahí. No sé por qué caímos acá, bien. Y la partitura. Ah, y la partitura. ¿Qué pasa? Bueno, y la cuestión es la siguiente, que volviendo un poco al tema de la parte tecnológica, está bueno que empiecen con algunos programas de edición de partitura. Para los que no están estudiando solfeo, por decirlo de alguna manera, ajá, o escribir. Entonces eso le da una... Empezar a escribir lo que ya están tocando. Eso es una buena conexión con la partitura. Y para el que está estudiando, está buenísimo pasar los arreglos con la info que ya viene, ¿no? Del lenguaje musical o de lo que estén estudiando o practicando. Le hago una pregunta. En ese baldío... Cerré. Corté muy el pasto, bien, muy ¿no? Bien. Corté campo. Sí, hablando de cortar campo, en ese baldío, ¿había arbolito? Había árboles, sí. Poneme un tema de arbolito, hermano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. estamos ahora, vamos a entrar en una parte de lo que la gente común puede denominar éxito. Cuando usted ha ganado torneo, ha ganado concurso, uno se convierte en exitoso. ¿Usted qué opina? No, para nada. Bien, perfecto. Pensé que iba a decir eso. Es otra cosa. Pero, sin embargo, usted ha tenido varias experiencias ganadoras. Yo quiero que me sintetice, por ejemplo, aquellos viajes a tierras lejanas a través del... ¿Cómo se llamaba? ¿El torneo juvenil de Bonaerense? Torneo juvenil de Bonaerense, sí. Porque sí, eso sí. Fue como así como un break interesante en su sí, carrera, ¿o no? Sí, fue una, la verdad, una gratitud, así agradecer. Más que nada agradecer... No había, qué sé yo, viste, es como medio de lo que veníamos charlando recién, no había tantas cosas como ahora. Entonces, por ahí el profe los únicos lugares que tenía para llevarnos era alguna peña y algún festival medio grande, pero en ese momento era mover mucha información, a veces hasta dinero. Y estaban los festivales de concurso, que particularmente ahora no comparto porque, bueno, hay algunas ahí... Ya no es lo que era. Claro, sí, y porque, bueno, qué sé yo, el arte no es para competir, sino es para compartir, ¿no? Entonces, pero bueno, como eran los lugares en donde podíamos ir, éramos muy chicos, nosotros teníamos 12 algunos, otro un poquito más, 15 por ahí, pero teníamos más o menos esa edad. Y entonces ahí arrancamos yendo a los concursos. ¿Entran a los torneos o una era? Entramos a los torneos más o menos como en el 90. Ajá. No, estamos volviendo a los 90. Estamos adelantando, deschavando la edad, pero... Yo no, sí. Entramos el primer año y salimos... Nos dieron ahí como un cuarto puesto. Una mención. Como una mención especial, sí. Lo bueno que tiene por ahí esos lugares es que a los robas como si loco. Y si el jurado es bueno o tiene buena información o se maneja en la didáctica y en la enseñanza por ahí, la devolución te da una buena devolución, claro. Entonces eso por ahí te sirve como para tenerle en cuenta eso y para ir como trabajando y cambiando esas cosas. ¿Acuerda que le dijeron en el primer año? No, pero calculo que como sonaba, eran muchas cosas. Muy bien. Pero bueno, volvieron. Se ve volvieron que se segundo claro, año. Porque el segundo año fuimos hasta Mar del Plata y ganamos. Fue mucho más que el 90. Fue como en el 97, por el 98 ganamos el primero. Entonces fue claro. ¿Era 97, Ruka o que estaba? 97 no, tuvimos no, mención especial. En el 98 sacamos oro. ¿Y qué pasaba? Que entramos en grupo vocal con el maestro con el maestro Fabián, oriundo de Junín, pero ahora en Los Toldos, hacía grupos vocales. Entonces éramos como 9 cantando y compitiendo. Y teníamos una buena competencia desde Bragado, del profe Mónaco, que ha sacado muchísimos cantantes también. Cantantes que ahora están, no sé, Jesús Hidalgo, por ejemplo, que está cantando tango con orquestas y se va a Japón cada 4 meses, ¿no? No es nuestro caso, pero nada bueno. Que envidiarle. Nada que envidiarle. Entonces, ¿qué hacía este muchacho Mónaco, competencia de Bragado? Llevaba el grupo vocal, pero todos los integrantes del grupo después cantaban como solistas. Ajá. Entonces había solista de tango, mayor y menor, masculino y femenino. Y solista de folclore también, mayor y menor. Entonces llevaba como 8. Y alguno pasaba. Entonces nosotros empezamos a hacer lo mismo. Entonces, pues, por ejemplo, teníamos a Caco Avendaño, un cantor de tango, folclore, también así, aguerrido, y, por ejemplo, nos poníamos de acuerdo. ¿Vos entran tango? Sí, bueno, yo entro en folclore. Y así, llevamos algún cantor de tango, entonces íbamos como compitiendo. Y, bueno, entonces ese año con el conjunto sacamos, bueno, primer premio, medalla de oro, y el premio era irse a España, en el 99, enero del 99. Suena una... No, suena una novela, verano del 99. Y no era del 98, pero bueno, está cerca. Y bueno, y viajamos. Y fuimos a cantar allá y estuvimos una semana. Y después al año que el 99 nos volvimos a presentar en colegiales. O sea, toda gente de. Uno podía ser libre, una categoría libre que. ¿Cómo? Se puede ser libre. Y otra de colegiales que eran todos de hasta 2 escuelas. Y justo daba casualidad que estábamos en la escuela. Escuela, sí. Y volvimos a ganar y fuimos a Miami. Miami a Florida. ¿Trabajaron cosas contrabando ahí, no? No. Así que bueno, no solo eso. Después ya también se fueron a nuestro pago. ¿Ande? A Córdoba. Después salimos para Córdoba muchos años, a Cosquín. ¿Y? Y bueno, ya los primeros era un ida y vuelta, era ir y volver. Pero después, bueno, después llegamos a la final dos o tres veces. Nos dieron buenas devoluciones y en el 2007 ganamos Cosquín. Impresionante. Sí. Tengo entendido que fue un gurú espiritual ese año. Fue un gurú espiritual ese año. Creo que mucho ha tenido que ver, pero bueno, vamos a dar cuenta que lo ganaron musicalmente. Sí, sí, pero el gurú estuvo ahí firme. Impresionante, ¿gana Cosquín o no? En el 2007 también con grupo vocal. Se le pegó la tonada. Se me pegó la tonada, che. Sí, por ahí no me quiero cosas, pero por ahí veo que... Bueno, pero estamos en Cosquín. Y bueno... Y entonces ahí estuvimos la noche que estuvieron los nocheros, cuarta noche, poner una cosa así, y había como una, no sé, 10.000 personas. Impresionante. Y se dio vuelta, tiene un escenario giratorio, ¿viste? Entonces se dio vuelta y cuando empezamos a ver esa cantidad de gente ahí, hasta el momento que estábamos atrás no pasaba nada, estaba todo más que bien, ¿viste? Bueno, qué sé yo, se dio vuelta eso y ahí, ¿viste? Medio que hubo... Así como que tragá saliva y decís, bueno, y ya estábamos en el baile, había que bailar. Impresionante. Y bueno, y en el 2008 nos invitaron otra vez a cantar. ¿Manta? Esta fue la llegada, sí. Y después no nos invitaron más para nada, ni para comer una empanada. Manta, pero bueno. Y hay una empresa de turismo muy bonita, yo sí, después le voy a explicar. Sí. Pero queremos volver, ahí estamos viendo con el dúo qué hacer. Seguir participando. Ahora, ya te digo, con el tema de las competencias y eso nos hemos hecho a un lado, pero bueno, por ahí podemos volver. Pero ahora, ¿no pasa que en Cosquín está Lali Espósito? ¿No está como medio fusionado la cosa? Sí, sí, pero bueno, no... No le cae bien. No vamos a entrar en detalle. Bueno, muy bien. Pero con la fusión, sí. Que sí, el la rock función, con sí. El folclore, sí, el folclore sí, con la sí. Hamburger, sí, y sí. Así. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a poner un temita, unos rockeros más o menos. No, tenemos los Rainstein locales. La planadora del rock haciendo un tema de Atahualpa. Qué lindo, venga. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bandera de pena, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas senda. Las peras y las vaquitas se van por la misma senda. apenas un verso. Las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. Las vaquitas. Imaginando la tagualpa punteando de esa manera. No terminaba más tampoco el tema, ¿eh? Yeah. Más de que el burrito arte. Bueno, a mí me parece que la atracción a sangre es siempre mejor. Ah, que, no, que más el, vale. Que el bichejo en lata. Ah, sí, sí. Entonces le vamos a pedir al eximio, al maestro 2. Antes era simio, ¿no? Antes era simio, ahora se endió. Orangután, no, gorila nunca. Gorila jamás. Hoy me estaba acordando de la época de Poquito. Ha incursionado en el teatro también. Sí, es tipo completo, medio, medio accidentado, pero. ¿Quiere transmitir la experiencia? No. ¿Quiere contar algo? ¿Quiere volver? Siempre será bienvenido. No, recuerdo algunos malabares. Entre otras cosas. Malabares para comer. Sí, después. Y ahora también. Y ahora un poco más, pero. Bueno, siempre quedó trunca un proyecto que teníamos de hacer el hombre bala en los semáforos. Bueno, sí. Vamos a ver si no yo siempre que paso por un semáforo me acuerdo de eso. Cada vez. Es sí, que uno sí, llega un semáforo y como que le nace algunas ganas de ver un hombre de bala. A mí me... Bueno, y en otros lados también, ¿no? Pero Bueno, maestro, ¿qué nos va a regalar? Pensé una canción de Zita Rosa. Nosotros somos medio uruguayos. Vamos arriba a Celeste. Somos medio uruguayos, vos. No, todos la hacen. Sí. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba, vos. Bueno, vamos arriba, vos. Che, bueno, para el que se va, canción que cuenta, bueno, un poco cuando uno se va del pago, ¿no? Yo siempre se la dedico a los estudiantes, a los que andan por ahí estudiando afuera, ¿no? Y regresan al pago de vez en cuando, o aquellos que se fueron a laburar lejos y aparecen de vez en cuando al pago, y bueno, y nada. Pensé que iba a llorar. No. Pensé que iba a llorar. Yo puedo también dedicar un poco. Dale, venga. Para mi vieja también, que siempre está extrañando el pago. Bien, esa. Tiene el estribillo que dice: no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. No está tirando así como para que se. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Gracias. Qué poco estribillero, La verdad que sí. Cosos y tarros. ¿Sí, no? Yo tenía una. Quería entrar. Cuando me aprendí la letra, se me terminó el texto. No era muy jitero. ¿Puede ser? ¿Si tarrosa? No. Él decía que era buen cantor de milongas. Que él, ante todo, cantaba. Era un cantor de milongas, decía. ¿No? Pero bueno, gran autor para escuchar. A la audiencia. ¿Y el cuarteto, no? ¿Qué es lo que quedó de guitarra? Que anda uno de los guitarristas, formó el cuarteto Zita Rosa, que es un cuarteto que anda allá en Uruguay como muy importante. Y para los amantes de la guitarra. Para los amantes de la guitarra suena, la verdad. ¿Tocan algo? Todos, se tocan todos. ¿Tocan antes? Sí, sí. Y tiene la característica sonora de las guitarras de la época de Zita Rosa, pero bueno, todos temas instrumentales, ¿no? La verdad que invitar a la audiencia a escuchar el cuarteto Zita Rosa. Tírenos dos o tres que imprescindible. ¿Imprescindible para escuchar? De la trova vieja, me voy a olvidar seguramente, pero sobre todo a la audiencia joven, a la juventud, tiene que escuchar Los Andariegos. Me parece que tiene un sonido medio antaño, también por las grabaciones y demás, ¿no? Pero los arreglos y la forma que tenían en esa época, estamos hablando de 64 más o menos, que 65 que comenzó la agrupación en adelante, ¿no? Una sonoridad increíble para la época. Mercedes Sosa, para el folclore. El Cuche Leguizamón. Tienen ahí, no tiene que. El dúo salteño. Bueno, que bueno, el dúo le cantaba la mayoría de los temas de. Impresionante. Del Cuchi, ¿no? La verdad que eso no puede faltar. Después, bueno, los Carabajal, ¿no? Para la parte de. Alfredo Ábalos. O sea, un folclorista que tiene que. Que es como. Salvando la distancia, ¿no? Pero porque Mercedes grabó mucho más, pero es como la Mercedes Sosa de la parte masculina. Sí, ha grabado casi todas las canciones. ¿Y ahí entre medio de Mercedes Sosa y Don Ávalo, el chadaqueño, no? Capaz que más adelante, por ahí sí, pero no, yo no. Y para entrar en los chimentos, veo que. Ah, bueno. Disculpe. No, muy bien. La verdad que, qué sé yo, escucharía todo este tipo de folclore, pero bueno, es muy comercial para mi gusto. Usted ha abandonado, usted, por ejemplo, le ha. He escuchado, Ojo. Le ha tocado seguir a un grupo que estaba ahí naciendo y se le ha hecho famoso y ha perdido cierto amor, ¿o no? No. ¿Y algo de los nuevos? De lo nuevo, Liliana Herrero. Hermosa. Bruno Arias. Bruno Arias. Un genio. Hermosa, hombre. Juan y Luna Monti. Los dos. Juan Quintero y Luna Monti. Carlos Aguirre. Carlos Aguirre suena el nuevo. Nuevos millones ahí. Snager. El Chango Farías Gómez, que viene de antaño, pero lo último que venía haciendo era muy, muy saqueta. Me están faltando. Saqueta era que te vuela la peluca, suena todo, suena rock, suena jazz, suena folclore, suena afro, suena todo junto, ¿viste? Pero sobre obras populares argentinas, sobre folclore argentino, ¿no? Otros tantos tendría. Néstor Basurto, guitarristas para tocar así, que tocan música instrumental, Roberto Calvo, gran compositor, Moscardini, Carlos Moscardini, después Quique Sinesi. ¿Ha escuchado de Sobremesa? No he escuchado de Sobremesa. Se lo lleva de tarea. Bueno, escucho. Te vas a sorprender, Sí, ando siempre buscando ahí nueva. Unos muchachos que están pintando, incluso ahora van a llevar un cantor de tango muy bueno. Apa. Bueno, yo no sé si usted nos quiere dedicar a otro tema. Como quieren ustedes, no sé si. Pero, no sé si tiene algo, hay algo. Cántese como a 15 manos. ¿Ustedes se acuerdan la de Bien al lado? Pero, ¿cómo no nos vamos a acordar? ¿Para qué le dijiste? Me ha hecho patra. ¿Y ahora? ¿Cómo? Apágame este. Sí, claro, no, se canta acá, cantamos a todo o no. Pero hacemos el coro de lejos. Yo quiero decirle a la audiencia que la murga uruguaya, que es el género que va a interpretar acá el pitufo nuestro. El pitufo de los otros. La murga se canta fuerte. No importa si el ahorita. Así que bueno. Que vaya bajando el volumen. Le recomiendo, para no sufrir un piedrazo, que le preste atención al sonidista. Una cosa así, Daniel. Ya lo van a nervios. Ah, venían tranquilos, pero ahora. ¿Qué hacemos? ¿Con esto nos despedimos? Estamos en 55. ¿Nos podemos despedir con esto? Queremos decir a la audiencia que los queremos mucho. A pesar de todo lo que va a pasar ahora, nosotros lo queremos y lo hacemos con una intención buena. Podemos ensayar, si querés, con la audiencia también. ¿Cómo se venía? Un tutorial, vamos a darle un tutorial. Letra. Mamá, permiso para el tablado. El John no la sabe, entra el solista que entra. Esa solista. Yo no tenés, no tenés. Lo que pasa es que estoy pensando en Córdoba y no puedo pensar la letra al mismo tipo. Pero espera. En uruguayo. A ver, ¿cómo era vos? Vos no tenés una. No tenés ahí para descargarla. Necesito mi coña. Porque estuvimos hablando de cómo ha avanzado la tecnología, por ahí la. Todo el barrio está. Eso ya es el final, ¿no? Bueno, no, seguimos, estamos... mientras vamos charlando con la audiencia también. Claro. Así vamos recordando. Con esto nos despedimos. Queremos agradecerle mucho. Nosotros, hablando de irse del pago, no queremos ir de este país, de este mundo, hacia un lugar mejor. Que a lo mejor está incluido en este mismo mundo, en este mismo país. Exactamente. Pero nosotros estamos armando, queremos construir. Esa sería una buena pregunta para cerrarla. Perdón, me metí así usted está acá en calidad de... Pregunta filosófica para terminar todas las entrevistas. Ajá. A ver, ¿a dónde viviría usted en el mundo sagrado de ahora, por ejemplo? Si pudiera. ¿Qué cosa llevaría en su maleta, Gregorio? Entre tanto, sí. ¿Qué disco? El movimiento medio... Porque, digo, se viene un sismo. Esto va a terminar con este planeta. Bueno, ahí estaba bien, ¿o no? Lo dejamos pensando para lo dejamos que... como abierto, un final abierto. Ah, pero ves. ¿Con este nos vamos? Pero qué chiquita la letra. Todo era venía bastante bien, Bueno. Mamá. Permiso para el tablado. Para verlo bien de al lado, aprenderse llevar a irán. Todos están corriendo la bola, que ensayan acá en la zona y que salen a matar a irán. De nuevo los murgueros se juntaron. Los inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado. ¿Qué hay detrás del antifaz? Mamá, permiso para el tablado. Para verlo bien de al lado y prenderse llevar la ira. Vamos, que resongan en la esquina y la barriada lo mima con pregones del lugar la ira. De nuevo los murgueros se juntaron. Los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado que hay detrás del antifaz. Todo está llenando, toda la vida ensayando, hoy de nuevo es carnaval. La rompiste, mago. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar.